Les invito a abrir el libro de Gálatas del Nuevo Testamento, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. No sé en qué página está en esa Biblia, amarilla o naranja. 856. Página 856. Puede encontrar ahí el libro de Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 6 al 10. La Biblia declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más poderosa que una espada de doble filo. Que la palabra de Dios penetra hasta partir los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, en pocas palabras, es poderosa. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pasa de moda. No es como la palabra de los hombres que pasan de moda, dejan de estar vigente. La palabra de Dios trasciende culturas, trasciende generaciones, trasciende idiomas. No se puede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es única. De aquí a 5000 años, si es que sí. Sigue el mundo existiendo, seguirá siendo la misma palabra. Cambian los conocimientos humanos, pero no cambia el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es y siempre será la verdad. Y la verdad de Dios no es relativa como la verdad de los hombres. La verdad de Dios permanece para siempre. Pero vamos a leer lo que dice Gálatas 1, capítulo 1, versos 6 al 10. Voy a leerlo en esta versión, tal vez un poco diferente, pero es lo mismo. Dice, me asombra de que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Verso 8, pero si aún alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Verso 10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Usted tiene una casa propia? Yo tengo una casa propia, pero está en mi país. Y en mi país es un lugar donde hay mucho terremoto, por lo tanto las casas tienen que ser construidas de otra manera. Aquí se construyen de otra manera. Allá hay que excavar al fondo, más o menos metro y medio, para poner cimientos. Porque cuando viene el temblor, va a sacudir todo. Y los cimientos ayudan para que la casa esté firme cuando venga un temblor o un terremoto. Y acá, y como cualquier país, para construir una casa hay que ir a un arquitecto o hay que ir a un ingeniero, ¿verdad? Y el ingeniero o el arquitecto diseña cómo va a ser la casa. Y por lo tanto, usted recibe un plano. Aquí hay algunos constructores. Trabajan con planos. El ingeniero trabaja con plano, el arquitecto trabaja con plano. Entonces, la casa tiene que ser reproducida exactamente como dice el plano, como lo ha diseñado el ingeniero o el arquitecto. Tiene que estar exactamente. Interesante que esa casa usted lo puede construir en cualquier parte del mundo usando el mismo plano. Y en el libro de Génesis vemos cuando iba Dios a mandar un diluvio y Dios halló a un hombre justo llamado Noé. Y Dios le dijo a Noé cómo tenía que construir el arca. Dios le dijo, tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto. Tantas puertas, tantas ventanas, ¿qué madera vas a usar? Dios le dio todas las indicaciones a Noé. ¿Y sabe qué? La fe viene por oír la palabra de Dios. El hombre tiene la tendencia a escuchar su propia conciencia, sus propias ideas o las ideas de otros. Y no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Solamente la voz de Dios. Y el hombre a veces cuestiona a Dios, ¿no? Yo no entiendo esto. Esto no me gusta. Dios dice una cosa y el hombre dice, pero esto no me gusta. Esto no está bien. Esto no se amolda a la cultura, no se amolda a la costumbre. El hombre siempre tiene la tendencia de escuchar otras voces y no la voz de Dios. Pero Noé era distinto de no era distinto de nosotros. La única diferencia de Noé es que él era un hombre de fe. Y Noé escuchó la voz de Dios antes que cualquier otra voz. La Biblia dice que Noé hizo conforme Dios mandó. Eso es fe. Ahora, ¿por qué tenemos que escuchar a Dios? No es que los hombres no seamos inteligentes. Dios es Dios. Y el hombre, aunque tengamos inteligencia, somos falibles. Nos equivocamos. Por más inteligente que seamos, por más que hayamos estudiado en las mejores universidades, siempre está la tendencia del hombre a equivocarse. Somos humanos, nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y ahí viene la fe y la confianza en Dios, en hacer lo que Él manda, y nada más lo que Él manda, sujetarse. Hay que ser humilde para escuchar a Dios. Y este es el problema que estaba en la iglesia que había en las iglesias de Galacia. Se estaban desviando. Y acá este texto nos puede ayudar a nosotros a entender por qué hay tanta confusión religiosa en estos tiempos. ¿Por qué hay tantas iglesias? Pienso que hay tres clases de personas, o hay tres grupos de personas. Aquellos que ven tantas iglesias y dicen, bueno, todas las iglesias son buenas. Todas las iglesias son buenas y porque todos hablan de Dios y todos hablan de la Biblia. Alguna gente dice, todas deben ser buenas porque todos hablan de Dios y todos usan la misma Biblia. Hay otro grupo que dice, bueno, hay tanta confusión, yo no sé a cuál iglesia ir, y finalmente decido no ir a ninguna iglesia, porque no sé quién estará hablando la verdad. Y hay otro grupo que dice, bueno, hay tantas iglesias, pero yo creo en un Dios, y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Voy a investigar. Voy a investigar por mí mismo. Voy a buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad? Hay tres clases de grupo de personas. Y miremos ahora lo que dice el texto. Pablo dice, me asombra de que tan pronto estén dejando ustedes a quien lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Aquí hay una preocupación honesta, justa y oportuna de parte de Pablo. ¿Qué diría Pablo si estuviera hoy en este país, en estos tiempos? Porque vemos tantas iglesias. Y cada iglesia tiene su propio evangelio. Cada iglesia tiene su propia forma de adorar a Dios. Es posible que nosotros hemos nacido en una iglesia que tiene su propio evangelio, su propia forma de adorar a Dios. Y como hemos crecido en ese ambiente, nos hemos acostumbrado y hemos pensado que eso es normal, que eso es natural, y que todos los demás están totalmente equivocados. Esa es la tendencia de los hombres, a pensar así, sin investigar, sin estudiar, sin analizar, sin buscar la verdad de Dios, lo cual pasaba en el tiempo de Pablo. Pablo está expresando su preocupación, lo que pasa en la iglesia de Galacia. Vayamos un poco más allá. Cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y Cristo solamente tenía un solo grupo. No habían muchos grupos de cristianos. Solamente estaba Cristo y todos los que le querían seguir tenían que amoldarse a las enseñanzas de Él. Y todos lo llamaban a Jesús maestro. Maestro. Eso quiere decir que escuchaban atentamente sus enseñanzas y ellos no podían cambiarlo. En una ocasión Jesús hablaba palabras a veces duras, que incomodaba a la gente por su tendencia humana. Y una vez Jesús le dijo a los discípulos, miren, ellos se están yendo, porque las palabras que dijiste son muy duras. Y Jesús le dice, ¿también queréis iros vosotros? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Hermanos, amigos, seguir a Dios no es por emoción. Seguir a Dios no es por una tradición. Seguir a Dios no es porque me gusta o me siento bien o porque esto me va a beneficiar. Seguir a Dios es el buscar a Dios en el corazón, el desear estar cerca de Dios, el profundizar en su conocimiento de Dios. Yo creo en este Dios que aquellos que lo buscan de corazón lo van a encontrar. Donde estén, en cualquier parte del mundo donde habiten, el que busca a Dios de corazón, Dios le revelará cómo llegar a Él. Y Pablo ve otra cosa aquí en la iglesia de Galacia. Muy pronto ellos estaban dejando a quien que los llamó para pasarse a otro evangelio. Y la Biblia dice que solamente hay un evangelio, no hay otro evangelio, pero algunos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Bueno, no sé por qué, pero los hombres no estudiamos mucho la Biblia. Es muy bueno cómo los jóvenes van al colegio, y nosotros hemos ido al colegio. ¿Cuántos años se va a la primaria o a la elementary? ¿Cuántos años? ¿Seis años? Seis años. ¿Cuántas horas diario? ¿Ocho horas diario? ¿Seis horas diario? Depende, ¿no? De lunes a viernes. ¿Cuántos libros nos ponen? Y luego la secundaria, otros cinco años. Y luego la universidad, otros cinco años. Y luego doctorado, máster, otros dos años más, cuatro años más. Y luego seguimos estudiando la carrera que hemos elegido. Nos pasamos la vida estudiando una carrera secular. Pero, ¿qué hay de la Biblia? La verdad que los seres humanos no tenemos la tendencia, el hábito de estudiar la Biblia a profundidad, a conciencia, con responsabilidad. ¿Quién estudia la Biblia así en estos tiempos? Nadie. O son muy pocos. Aún los cristianos no leen la Biblia diariamente. Tenemos este problema, no hay tiempo. Estamos muy ocupados. Tenemos compromisos acá, compromisos allá. No hay tiempo, el trabajo, la familia. ¿Quién estudia la Biblia a conciencia? Y ese es el problema. Ese es el problema, porque hay diferentes evangelios. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para estudiar a conciencia. Y eso es lo que está pasando aquí en Galacia. Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que algunos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hermanos, amigos, miren, cualquier hombre que agarra la Biblia o cualquier iglesia que habla de Dios no significa que es de Dios. No basta tener una Biblia, no basta tener una cruz en el templo para saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Qué es lo que está enseñando? Es la pregunta. ¿Qué enseñan? ¿Qué practican? ¿Qué viven? Es lo que Pablo está haciendo ver aquí. Porque hay algunos individuos, sabiéndolo o no sabiéndolo, están sembrando confusión y están tergiversando. ¿Cómo dice en su Biblia? Pervertiendo, ¿no? ¿Cómo suena cuando alguien nos dice, eres un pervertido? ¿Cómo te suena? ¿Te suena bien? Imagínate que alguien te diga, eres un pervertido. ¿Qué significa pervertido? Inmoral, sucio de mente, ¿no? Feo, es algo muy horrible. Y la Biblia dice que los que predican un evangelio diferente están pervertidos, están corruptos. Hermanos, miren, oh, yo puedo ser muy bueno, cualquiera persona puede llevar una Biblia, yo puedo hablar de Dios, pero si estoy enseñando un evangelio diferente, o la iglesia está enseñando un evangelio diferente, o sus líderes están enseñando un evangelio diferente, son unos pervertidos. ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? Dios. Es Dios quien dice eso. Eso sería suficiente para mí reflexionar y tratar de enmendarme. Yo puedo estar en uno de estos que está enseñando algo diferente. No solamente el que lo enseña, sino también el que lo cree. El que cree lo que enseñan perversidades. Y hay demasiada perversidad espiritual, religiosa en el mundo, amigos. A veces nosotros pensamos que, bueno, el que mata, el que roba, el que miente, el homicida, el homosexual, la prostituta, ellos sí son malos. Pero hablar de Dios y enseñar otro evangelio no es nada malo. A los ojos de Dios es perversión, gravísimo. Y aún más grave que ser homosexual o prostituta. Porque el homosexual y el prostituta no saben la verdad. Pero el pervertir el evangelio es gravísimo. Sigue diciendo Pablo. Verso 8. Pero si alguno de nosotros, dice Pablo, alguno de los apóstoles, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos recibido, que caiga bajo maldición. Bueno, esto es terrible, amigos. No es tan sencillo. Mucha gente, muchos pastores, muchos sacerdotes católicos, muchos obispos están convencidos de que no importa. No importa lo que piensen, cada quien quiere seguir su propio evangelio. Pero ¿qué declara Pablo? ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Dice que nadie tiene el derecho de cambiar el evangelio. Nadie. Ni siquiera un apóstol. Porque el apóstol no lo enseñaba por su propia iniciativa o su propia creatividad. Era inspiración de Dios. Dios mandaba a ellos, revelaba a ellos la verdad. Ni los apóstoles podían cambiar porque ellos tenían que sujetarse a las revelaciones de Dios y enseñar lo que Dios revelaba. Y también dice, ni siquiera un ángel del cielo. Bueno, Satanás es un ángel, pero no es del cielo. ¿Ustedes sabían que? Y aquí lo voy a decir con todo respeto, solamente ateniéndome a la verdad. ¿Ustedes sabían que Joseph Smith, el fundador de los mormones, él dijo que un ángel se le apareció? Y el ángel le dijo que hay unas placas de oro, y en esas placas de oro está la historia de los antepasados que vivieron en América. Eso fue lo que dijo Joseph Smith. Y él ha creado su propio libro llamado El Otro Evangelio de Jesucristo. Los mormones dicen que el libro mormón es comparable a la Biblia y aún más perfecto que la Biblia. Sin embargo, los apóstoles decían, todo lo que está escrito aquí se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida eterna. Cualquier hombre puede aparecerse y decir, bueno, se me apareció un ángel, se me apareció una virgen, se me apareció un santo, se me apareció Jesús y me habló y me dijo esto y lo otro. Sin embargo, las enseñanzas van a contradecir lo que dice la Biblia. Y esto es una situación que debe llamarnos fuertemente la atención. El diablo va a aprovecharse de nuestra ignorancia, de nuestra debilidad, de nuestra inconstancia, para desviarnos, para apartarnos de la verdad. Ahora, ¿por qué? Alguno puede estar preguntando, bueno, ¿y qué tiene cambiar el Evangelio? ¿Dónde está lo grave? ¿Dónde está lo grave? Da lo mismo, algunos pueden pensar. Biblia, Dios, iglesia, da lo mismo. ¿Qué de importancia tiene cambiar el Evangelio? ¿Recuerda el razonamiento humano? El razonamiento humano dice, bueno, da lo mismo. Pero el razonamiento de Dios es distinto. Dios ha revelado la verdad. La verdad no es negociable. La verdad no es manipulable. La verdad es la verdad. ¿La aceptas o la dejas? Pero no la puedes cambiar, no la puedes adulterar. No la puedes modificar, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, perdona y hace libre. En cambio, otro Evangelio esclaviza y maldice el alma. Tenemos que conocer a Dios. Cuando Dios dice algo, no es negociable. Mire, te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, solamente los levitas podían administrar el templo. Solamente los levitas podían cargar el arca del pacto. ¿Sabías eso? Solamente ellos. En una ocasión, cuando el pueblo se movía, porque antes ellos vivían en tiendas, en carpas, cuando ellos se movían, en una ocasión el arca estuvo a punto de caerse y vino uno, un israelita que no era levita, que no era descendiente de Aarón, quiso sujetarlo para que no se caiga. Tuvo buena intención, pero Dios dijo que no pueden tocar las cosas sagradas del Antiguo Testamento ninguno que no fuera levita o descendiente de Aarón. Pero él quiso proteger de que no se dañara. Alguien que no era levita quiso tocarlo y lo tocó. ¿Y sabe qué pasó con él? Murió. Pero tú dirás, y yo diré, ¿pero qué tiene de malo? ¿Por qué hizo eso Dios? Si él no hubiera estado advertido, otro hubiera sido la cosa, pero Dios habló. Nadie más que los levitas pueden hacerlo. Tenemos que conocer a Dios. Cuando Dios habla, tiene que ser como Él dice. No puede modificarse. Hoy, en estos tiempos, hay muchas iglesias que predican que Jesús es Padre, Jesús es Hijo, Jesús es Espíritu Santo. No sé si han escuchado eso. Hoy hay muchas iglesias que predican que Jesús es inferior al Padre. Otros piensan que Jesús nunca fue divino. Y así por el estilo. Y te puedo decir, hay gente muy buena desde el punto de vista humano que asisten a esas iglesias y creen esas cosas. Hay gente muy honesta, muy amable, muy simpática, muy bondadosa. Pero ¿qué dice cuando uno sigue un evangelio diferente? Caiga bajo maldición. No importa sus buenos modales, no importa su buena conducta, no importa su generosidad. Tenemos que conocer a Dios. No tenemos que poner a Dios en nuestra óptica, sino nosotros ponernos en la óptica de Dios, de cómo son las cosas. Otro evangelio nos salva, porque acá dice, habéis caído de la gracia. Caer de la gracia es perder la salvación, es perder la vida eterna. Ahora mire, tenemos casi 20 siglos de cristianismo, desde hace 2000 años, cuando Cristo empezó, hasta el día de hoy han pasado 20 siglos, 2000 años. ¿Y saben lo que han hecho los hombres? Han cambiado. Estuve hablando con un obispo mormón la semana pasada. Y él me explicaba por qué tienen apóstoles en el día de hoy. Y él me explicaba por qué tienen su nuevo otro testamento. Porque ellos dicen también, han visto tanta confusión religiosa y por eso mantener los apóstoles como en el primer siglo es tan útil y necesario para prevenir la apostasía. Sin embargo, ese planteamiento no está en la Biblia. Pero así los hombres están inventando otros evangelios. Muchas iglesias practican algunas leyes del Antiguo Testamento. Han escuchado del diezmo, han escuchado del sábado. Son leyes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se llama nuevo porque es distinto. Entonces hay otras cosas que ya hay que hacer. Y hay otras cosas que ya no hay que hacer. Hay enseñanza de los apóstoles que se han quitado. Se han quitado enseñanza de los apóstoles. Por ejemplo, los apóstoles enseñaron que para ser obispo o anciano de la iglesia tiene que ser un hombre casado. Ya hay muchos obispos, muchos sacerdotes, muchos papas, muchos arzobispos que no son casados. Dios dice que tienen que ser casados y que tienen que tener hijos y tienen que saber gobernar su casa. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ah, amigos, realmente seguir a Dios hay que tener fe. Fe en su palabra. Hay que estudiar la Biblia. Hay que buscar la verdad. Hay que desear en el corazón conocer a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salvación, estamos hablando de perdón, estamos hablando de vida eterna. No vamos a vivir para siempre en la tierra. Viene el día del encuentro con Dios. Algunos dicen, bueno, yo no creo en Dios. ¿Sobre qué bases no crees en Dios? ¿Qué evidencias tienes de que no hay Dios? ¿Solamente porque lo dices? ¿Has investigado? ¿Has buscado la verdad? ¿Quieres evidencias que Dios existe? Muchos no quieren solamente la fe en Jesús. Tienen fe en sus líderes y en sus fundadores. Es increíble cómo una gran cantidad del mundo cree en María como la intercesora. Y la Biblia habla de María, pero la Biblia nunca habla de María como intercesora, como mediadora. Pero hay mucha gente, hay presidentes, hay ministros, hay gobernantes, hay políticos, hay artistas, hay deportistas que creen en eso. Ese es otro evangelio. Necesitamos entender lo que dice Dios. Y voy a concluir. Dice en el 9, como ya lo hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Bueno, amigos, cada iglesia, cada denominación tiene su evangelio. Y bueno, como hay tantas iglesias, vamos a buscar la iglesia que mejor nos guste. Así estamos en esta época, ¿no? De modernidad. Pero recuerda, hay división religiosa, hay confusión religiosa, porque líderes y miembros y todos no estamos estudiando la Biblia conscientemente, humildemente, con el deseo de conocer a Dios. A veces la tradición hace mucha fuerza en la vida de mucha gente religiosa. Se aferran a la tradición. Yo nací católico y voy a morir católico. Yo nací bautista y voy a morir bautista. Yo nací mormón y voy a morir mormón. Eso no es el principio razonable de un hombre, de una persona. Recuerda la advertencia de Dios. Si alguien les predica un evangelio, si alguien cree un evangelio distinto, que caiga bajo maldición, sea anatema. Y le digo, hermanos, que el juicio que habla Dios, el infierno que habla Dios, es algo gravísimo. Así que no solamente es cuestión de moralidad para irse al infierno, también es cuestión de desobediencia a los mandamientos de Dios. Conoce a Dios, conoce su palabra, estúdiala, medítala, examínala, practícala, enséñala. No sigamos creencias por seguirlas nada más. Tenemos el derecho de investigar. ¿Cómo era la gente de Berea? Hechos 17:11. Ellos investigaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran ciertas. Y usted está leyendo esta porción bíblica, donde Dios advierte, donde Dios manifiesta su disgusto de aquellos que han cambiado el evangelio. ¿Cómo reconocer un evangelio diferente de uno verdadero? ¿Cómo reconocer el evangelio puro de un evangelio pervertido? Con la Biblia. No con lo que yo diga, no con lo que digan otros, no lo que yo sienta o lo que yo piense. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me muestra Dios en estos pasajes que he leído? Y lo digo con todo respeto, no todas las religiones son buenas. Desde el punto de vista humano pueden ser buenas, pero no son buenas desde el punto de vista divino. Aunque lleven la Biblia. Por ejemplo, ¿a usted le gustan los cereales en las mañanas? ¿Qué pasa si le echo un poco de veneno? ¿Lo notas? ¿Se nota? ¿Qué dicen las mamás? No se nota, ¿no? Pero, se ve tan bueno, hasta delicioso. Pero le han metido un poco de veneno. Dale a tu hijo eso. Cómetelo tú. ¿Qué te va a pasar? Así es un evangelio pervertido. Un evangelio distinto, venenoso, dañino, perjudicial. Una vez escuché a un pastor decir que ¿quién está enseñando que debe haber solamente una iglesia? Él no está de acuerdo que haya una sola iglesia. Deben haber muchas iglesias, pero no estoy hablando de una iglesia unida, sino de una diversidad de iglesias, decía él. Debe haber muchas iglesias, para todos los gustos. Claro que sí. Pero la Biblia dice que no debe haber otro evangelio. Y cada iglesia tiene su propio evangelio. Concluyo. Verso 10. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? Dice Pablo. ¿Busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Busco mi propia aprobación? ¿Busco dónde sentirme bien? ¿O busco la aprobación de Dios? ¿Busco la aprobación de los hombres? ¿Busco quedar bien con los demás? ¿Busco quedar bien conmigo mismo? Dice Pablo. ¿O busco la de Dios? ¿Procuro agradar a los hombres? ¿Procuro agradar a los demás? Y concluye Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O seguir a Cristo es la bendición más grande del ser humano pueda encontrar. Pero también es el camino angosto, es la puerta estrecha, es la vida difícil. Es un camino de fe, de obediencia a Dios. Recuerda, ni los apóstoles se atrevieron a cambiar el Evangelio. Ni los ángeles de Dios del cielo se atrevieron a cambiar el Evangelio. ¿Por qué los hombres de la tierra nos hemos atrevido a cambiar el Evangelio? En lo personal, yo tengo que asegurarme que estoy siguiendo el Evangelio puro. Tengo que asegurarme. No puedo vivir con dudas o incertidumbre. Y tengo que asegurarme que mis hijos sigan también el Evangelio puro. Y si es posible, mis amigos y parientes, debo animarles a seguir solamente el Evangelio puro. No el Evangelio pervertido, como dice Dios. Le animo muchísimo que usted tome su Biblia, estudie, ore a Dios, pida a Dios en iluminación, entendimiento, abra su corazón a la verdad, discierna lo que dice Dios. Y si algo no nos gusta, o si en algo no estamos de acuerdo, eso no significa que tenemos la razón. Significa que tenemos que ser humildes y aceptar la declaración divina. Y puede que hasta no nos convenga obedecerlo, pero hay que obedecer a Dios, porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas, más que nosotros. Entonces, no discutamos con Dios, no peleemos con Dios, no estemos resentidos con Dios, porque Él sabe lo que hace, y lo que hace siempre es bueno. Si usted está buscando a Dios, le felicito por esa iniciativa, pero también necesita entender que todos hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y la única forma que Dios nos enseña que nuestros pecados van a ser perdonados es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos siendo sumergidos para el perdón de nuestros pecados. Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, era un perseguidor de cristianos. Y Saulo de Tarso tuvo la experiencia del encuentro con Dios. Y Jesús le dijo cuando se le apareció: ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando llegó a Damasco, Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados. El Evangelio de la Biblia lava pecados. El Evangelio puro de la Biblia enseña que el bautismo perdona los pecados. ¿Cómo te sientes delante de Dios? Si sientes la culpa de los pecados, la carga de los pecados, la incomodidad en la conciencia por causa de los pecados contra Dios, pueden ser perdonados a través de tu obediencia, arrepentimiento a Cristo. En el momento que te bautizas, Dios perdonará tus pecados. Y empezarás una vida nueva. Habrás nacido de nuevo. Que Dios te bendiga.